¿Qué tal, Lucio? ¿Cómo andás? Hola Agustín, buenas tardes, ¿cómo están? Todo muy bien por acá. Y bueno, hoy se lanzó de manera oficial el aviso de que se viene la colonia de vacaciones. ¿Cómo se están preparando? Y para que le comente a la gente en qué día va a iniciar y por cuántos meses. Bueno, sí, como vos decís, hoy se pudo lanzar toda la información. La colonia va a dar inicio el 11 de diciembre. Y va a estar durando hasta el 2 de febrero del año próximo. Sí, van a ser 43 días de colonia esta temporada. Y como siempre, nada, se vislumbra, ¿no es cierto? Hay muchas expectativas. Forma parte no solamente del folclore del club, que se espera con muchas ansias, con muchas ganas, sino también ocupa un lugarcito muy, muy importante en el verano de la ciudad, ¿no es cierto? Sí. Y además, lo importante es que para aquellos chicos que por ahí no tienen la posibilidad de tener una pileta o familiares con esta misma chance, se pueden acercar al club y por una metódica suma pueden estar toda la temporada ahí yendo a la colonia. Sí. O sea, la realidad es que el porcentaje más alto de los chicos que asisten y de las chicas que asisten son deportistas del club, Sí. ¿sí? Y sí, la pileta del club tanto lo disfrutan los más chiquitos como lo disfrutan los más grandes y lo han disfrutado cuando eran chicos porque, bueno, les convengamos que la pileta del club ha sido el lugar donde abuelos o papás o tíos se encontraban cuando las quintas y las piletas no eran tan frecuentes, ¿no? Y hoy, a pesar de la cantidad de quintas y piletas que hay, los chicos y las chicas siguen eligiendo encontrarse en la pileta del club por lo que allá acontece. O sea, encontrarse con amigos, encontrarse con amigas, con compañeros y poder disfrutar todas las actividades que allí se desarrollan en un ambiente tan cuidado y tan sano, sí, es una oferta que hoy tiene que saber valorarse. Y lo importante, bueno, de la del reencuentro social entre los deportistas de la institución allí en la colonia, y esto de que van chicos de 1 a 3 y de 4 a 14 van a ser las edades. Sí, este año, bueno, la colonia ya funcionaba Sí. con edades tempranas, funcionaba desde el añito, sí, dándole continuidad al taller de Estrellita Celeste que funciona en el club, pero este año ya cobra su propia relevancia, su propia identidad, porque se convierte en Estrellita de verano. Entonces, los pequeños de 1 a 3 años van a estar en el taller Estrellita de verano que va a estar funcionando de 8 de la mañana a 12 del mediodía, Bien. ¿sí? Con tener su identidad propia les permite tener otras comodidades y ¿sí? un proyecto pensado exclusivamente para esas edades, ¿sí? Con seños que son las que están acompañando todo el proceso durante el invierno. Entonces los enanos se sienten mucho más cómodos con eso también. Y por otra parte, el formato tradicional de la colonia y de la colonia del club, que va a estar este año desde los 4 a los 14 años, ¿sí? Funcionando desde las 10 de la mañana a la 1, en la cantidad de días que ya había contado al principio, ¿sí? Permitiendo tanto a los peques chiquititos como los de 14 años, de 1 a 14 años, teniendo, como vos decías al comienzo, un pase libre a la pileta en el turno tarde, ¿sí? Para poder ir a disfrutarla en familia o con amigos. Pero a su vez, ¿no es cierto?, el agregado de todas las vivencias que se generan en la mañana en la colonia, donde chicos y chicas de distintas actividades deportivas o incluso que no practican ninguna actividad deportiva se encuentran en la colonia y empiezan a construir recuerdos y experiencias que terminan haciendo que se amiguen, ¿sí? Y uno lo visualiza en muchos años de colonia, y terminen siendo amigos después de adultos, habiendo atravesado nada más que colonia, juntos, sin ser compañeros de escuela, sin ser compañeros de deporte, ¿sí? Terminan haciéndose amigos en la colonia y atesorándose después durante muchísimo tiempo. No, y durante el año después son los mismos que van a estar compartiendo en las distintas actividades del club que están de principio de año hasta finales, hasta estos meses. Sí. Con respecto a la colonia, además de la pileta, ¿qué otras actividades se van a realizar? Bueno, la realidad es que la colonia se apropia, ¿no es cierto? La colonia en el verano se apropia de todas las instalaciones del club. Bien. ¿Sí? Así que se aprovechan todos los espacios, básquet, gimnasia, la pileta propiamente, los playones, las canchas de rugby, las canchas de hockey, todas se utilizan para que se lleven adelante los juegos de la colonia. ¿Sí? La colonia no tiene una orientación deportiva, si bien se realizan juegos que involucran los espacios y los materiales, o por ahí algunos juegos adaptados vinculados al básquet, al rugby, al hockey, a la gimnasia, ¿sí? Siempre se busca resaltar el espíritu lúdico de la colonia, ¿no? Los nenes y los chicos se encuentran a jugar y eso es lo que más se resalta. Y hay juegos que, bueno, uno tendría que evidenciarlo porque es difícil explicar los juegos que se evidencian en la colonia, porque en tantos años de colonia se crearon juegos exclusivamente para la colonia del club, sí, con profes que conocen los espacios, que conocen los materiales, que conocen los gustos de los chicos. Entonces ya se juegan juegos que son muy específicos, ¿no es cierto? Sí. Y que se sostienen verano a verano porque son los juegos que los chicos están esperando jugar el verano siguiente. ¿De quién? Así que nada, si tenemos que rescatar algo, sí, rescatamos el juego. Bien. Como experiencia principal en la colonia. Esta colonia que les contamos a la gente ya lleva 51 ediciones, ¿de quién consiste el equipo que se armó para esta en específica y cuántos son los profesionales, sumándote a vos obviamente, Lucio, que van a ser parte del trabajo de este verano? Bueno, este verano vamos a ser 11 personas trabajando en total. Bien. en la colonia en el formato de 4 a 14 años. Bien. ¿Sí? Entre esas 11 personas vamos a ser 9 profesores de educación física, ¿sí? Y nos acompañan profesoras de nivel inicial también, ¿sí? Y deportistas que llevan una amplia trayectoria dentro del deporte del club, ¿sí? Chicos que están iniciando en sus primeras armas en lo que refiere a docencia, pero han demostrado durante muchísimo tiempo un nivel de compromiso y de pertenencia con el club que creemos que también es importante poder valorar su aporte al club e incorporarlo al proyecto de la colonia. A eso también se suman las 4 personas que van a estar trabajando con el proyecto Estrellita de Verano. Bien. Que van a ser una profesora de educación física y 3 profesoras de nivel inicial, ¿sí? Así que hay un equipo bastante amplio, bastante bien formado, ¿sí? que no solamente por las credenciales que poseen pueden aportar mucho, sino por en su gran mayoría han sido personas que llevan muchos años trabajando en el club. Sí. Y han dejado todos esos años, han dejado huellas en los chicos que pasan y los chicos vuelven y preguntan por ellos. Entonces nada, estamos no solamente por las credenciales, estamos conformes con el equipo que tenemos, sino también por cómo han sabido acompañar y ayudar al crecimiento de esta colonia de vacaciones, que como vos bien dijiste, ya tiene 51 ediciones sobre el lomo, ¿sí? Así que apostamos a que esta sea una más, ¿no es cierto?, de las mejores que han pasado. Por último, Lucio, bueno, agradecerte por el tiempo y que nos comentes, antes que me olvide, los precios. Tan importante, obviamente, para aquellos que quieran ser parte de la colonia, los socios y no socios del club. Bueno, los precios, lógicamente, el club siempre busca darle cierto beneficio a aquellos deportistas que ya son socios, ¿sí? Entonces el precio va a estar para la temporada completa, que inicia el 11 de diciembre y termina el 2 de febrero, va a estar para el socio en 90.000 pesos y para el no socio va a estar en 115.000 pesos. Cabe aclarar que esto es la temporada completa, ¿sí? Se abona una sola vez, no es una tarifa mensual, sino que es por la temporada completa. Hola Lucio, ¿cómo estás? Paula te saluda. Quería preguntarte dos cosas importantes, ¿no?, para los que somos padres. Punto número uno, ¿se suspende por lluvia? Hola Paula, buenas tardes. Mira, en realidad el club tiene la facilidad de tener tres gimnasios techados muy muy grandes. Uh-huh. Por ahí se conoce de las actividades que se realizan o de los eventos que se organizan esporádicamente. El club tiene tres gimnasios muy grandes a disposición, así que esta colonia en particular no se suspende. Bien. Por lluvia. ¿Sí? Buenísimo. Los profes planifican actividades para que se lleven adelante y dentro de esa planificación planifican actividades de contingencia para días de lluvia. Uh-huh. Y la otra es si hay algún descuento por hermano, viste que quien tiene dos o tres. Sí, eso se lo van a saber informar cuando se acerquen a la secretaría. Bien. Porque sí, se hacen descuentos por hermanos. Yo no te sabría decir exactamente cuánto, sí, o si efectivamente este año se van a realizar, porque la realidad es que uno sabe de la incertidumbre que nosotros vamos transitando en el ámbito económico, y poner un precio sólido, ¿no es cierto?, que se vaya a sostener desde hoy que se lanzó hasta el inicio de la colonia de vacaciones, es una apuesta que el club, ¿no es cierto?, decidió asumir para poder incorporar gente que ya realiza actividad o que no, ¿no es cierto? Pero ya se apostó a que nosotros queremos que la gente del club esté en el club y poder sumar a la gente que esté buscando ya colonia porque se recibían muchas consultas. Sí. Así que no quiero darte información errónea, ¿sí? Pero Beni o Laura, que están ocupándose de eso en la Secretaría del Club, le van a saber informar a la perfección. ¿Sí? Perfecto. Excelente. Muchísimas gracias, Lucio, por estos minutos y obviamente te estaremos molestando más adelante cuando haya más info y más confirmaciones con respecto a la colonia que arrancará, decimos, el 11 de diciembre. Bueno, Paula, Agustín, muchísimas gracias a ustedes. Estoy a disposición y muchas gracias por su espacio. Abrazo. Abrazo. Chao.